al margen. Mi nombre es Guadalupe García de la Vega, soy barilochense, vivo acá hace unos 4 o 5 años, soy arquitecta y ambientalista también, soy parte de Árbol de Pie y bueno, soy una vecina comprometida con el cerro. Ante esta injusticia nos decidimos reunir con un montón de vecinos para poder dar batalla. Guadalupe, ¿cuáles son las novedades en torno a esta recolección de firmas que se está realizando ya desde hace tiempo aquí en Bariloche? Mira, la recolección de firmas continúa a pesar de todas las trabas que nos han puesto. Por suerte en esta semana, a partir de acciones que tuvieron algunos del grupo, de nuestro grupo de vecinos, en la Defensoría del Pueblo, tanto de Bariloche como de la provincia, tuvimos también como un fallo a favor en el cual todas las comisarías de Bariloche certifican firmas a partir de esta semana que estamos transcurriendo ahora, sin cobro, de nada, no pueden cobrar absolutamente ni un peso. Eso lo queremos dejar bien en claro porque hemos tenido noticias la vez anterior en que han cobrado y eso es en contra de la ley, así que ya están habilitadas y pueden acercarse todos los vecinos a las comisarías para poder firmar. Pues y aparte continuamos en diferentes puntos con la camioneta móvil que nos está ayudando la señora Chueri a certificar también las firmas. Vos hablabas de esta presentación legal que se hizo. ¿En qué consistió específicamente y cuál es la consecuencia de esta presentación legal? Como vecinos hicimos un amparo, el cual la justicia le solicitó a la municipalidad que diera información al respecto y le habían dado 3 días que se vencieron el miércoles pasado. Sabemos que la municipalidad dio su información a la justicia, pero todavía no se expidieron. Eso por un lado. Por otro lado, también legisladores del FPB presentaron también un amparo en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, que está a cargo de los jueces Emilio Rat, Carlos Cueliar y Edgardo Camperi, que eso sí dieron una decisión que no permitía prohibir innovar en lo que sería la prórroga de la contratación de CAPSA. Sabemos que desde el municipio lo apelaron, pero bueno, eso seguirá los pasos judiciales que tenga que seguir, pero por el momento no pueden realizar ningún tipo de innovación en la prórroga del contrato hasta tanto se resuelva. Pero esto no impide que se sigan juntando firmas. No, para nada. Nosotros seguimos juntando firmas, la voluntad popular está y nosotros estamos moviéndonos por todos lados para que esto continúe. Vamos a seguir hasta las 10.000 para que no haya lugar a dudas que el pueblo quiere tomar una decisión, quiere hacerse escuchar y votar. Así que nosotros seguimos juntando las firmas. ¿Y aproximadamente cuál es la cantidad de firmas que estarían faltando para llegar a estas 10.000? Yo creo que estaremos en menos del 50% que nos falta, ¿no? No te podría decir bien el número porque ahora de abrirse más bocas es más difícil para nosotros tener un número final del día. Pero sí, este fin de semana vamos a tratar de determinar el número que nos falta, pero yo creo que nos estará faltando menos del 50%. Cuando vos participás de alguna de estas juntadas de firma, ¿cuál es la respuesta que obtenés de los vecinos que se acercan? ¿Les plantean el por qué están tomando esa decisión más allá de estas posturas mediáticas que hay muchas veces diciendo que, bueno, que son un grupo mínimo de vecinos que quiere poner palos en la rueda al desarrollo de Bariloche? ¿Cómo lo ve la gente esto? Nosotros la verdad tenemos muchísimo apoyo. Todos los que nos ven, que hayan firmado o no firmaron y que están en la cola, están hablando, nos dan fuerza, nos dicen que continuemos. Nosotros tenemos muy buenas respuestas desde la parte de la ciudadanía. Lo que digan después no es lo que nosotros percibimos en la calle, para nada. De hecho, cuando estuvimos en Melipal y en los Coihues, toda la gente nos acercaba y nos daba muchísimo apoyo. Nos ayudan porque hay mucha gente que también no está en un mate o no está en algo para pasar el momento. Nos dan electricidad, así que nosotros consideramos que tenemos un montón de apoyo del pueblo. Y en la parte legal, ¿quiénes están conformando esta camioneta móvil? Como para que estas firmas estén certificadas que son reales. Chueri es la que certifica. Nosotros somos un grupo de apoyo a Chueri, en realidad la que ella termina mirando el DNI y mira la cara de la persona y certifica la firma es ella, que es la autorizada, ¿no? Después, nosotros tenemos todo un proceso previo hasta que la persona llega a Chueri, en el cual primero corroboramos que la persona esté en el padrón, de ahí pasa, le anotamos todos los datos y finalmente después se certifica la firma. Ese es el procedimiento que estamos haciendo dentro de la camioneta donde vamos trasladándonos por los barrios. De esta forma, la parte legal estaría por esta persona que es de la Junta Electoral. Bueno, entonces, a partir de ahora, y algo también para dejar bien en claro, esta juntada de firmas, ¿qué es lo que está definiendo? ¿Que se pueda tener acceso a qué una vez que se junten las firmas? A un referéndum. Esto lo que nos da la posibilidad es que una vez que terminemos con todas las firmas, podemos acceder a un referéndum. El referéndum es una votación obligatoria por un sí o por un no. La gente votará. están todos los barilochenses que estén en el padrón. Entonces, a partir del referéndum, ahí el pueblo va a poder decir si está de acuerdo o no con esta prórroga, con este contrato en particular. Y esto por ahí es una pregunta más personal que se la venimos haciendo a cada uno de los entrevistados que venimos sacando al aire en 33 de mano. ¿Por qué decidiste acercarte e integrar este grupo? Mira, en primera instancia, cuando me enteré de esto, la primera sensación fue que era una injusticia, que era un negociado, que no podíamos permitirlo. Desde el punto de vista ambiental, ya el fallo que salió desde la Cámara de Apelaciones dice básicamente algo que yo venía pensando desde el principio, que la única forma de evitar lesiones irreparables es con la prevención y la precaución. Entonces, frenar hasta tanto se sepa eso. Y por otro lado, me parece totalmente injusto que desde el Estado se dé infraestructura a un loteo donde va a ser para los privilegiados de siempre, cuando el resto de Bariloche sufre falta de infraestructura, problemas con el agua, con el gas, con las cloacas. La mitad de Bariloche no tiene cloacas. O sea, estamos en un estado de crisis de infraestructura y el Estado va a dar a llegar con una inversión impresionante a un lugar donde la verdad son tierras inalienables y eso no se puede vender, no se puede ceder, no se puede hacer un loteo. Entonces, ante estas injusticias es que uno como vecino dice, no, hay algo que hacer porque no podemos permitir que nos sigan pasando por arriba de esta forma. Por último, te pido una invitación a los vecinos a que se sigan acercando a firmar. Desde Vecinos por un Cerro Catedral para Todos, invitamos a todos los vecinos de Bariloche que se acerquen a las comisarías a firmar, que se acerquen cuando sepan en la página que vamos a ir publicando todos los lugares donde vamos a estar con el móvil para certificar firmas. Les pedimos el apoyo un poco más para llegar al referéndum y una vez que estemos en el referéndum ya vamos a unirnos todos como pueblos para hacernos escuchar. ¿Y el Facebook donde se puede buscar la información de último momento cuál es? Cerro Catedral para todo Bariloche. Muchísimas gracias entonces por haber participado de este 33 de mano y seguiremos difundiendo toda información que vaya saliendo en torno a esta necesidad de llegar a las firmas para el referéndum. Muchas gracias a vos por difundir a todos los vecinos que firmaron y los invitamos a que nos acompañen en esta lucha. Voces al margen.